Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión para Música Híbrida, muy contentos de tener a otro proyecto musical, a otra cantante emergente, compositora. Y bueno, pues estamos aquí en las puertas de la Bauhaus Café, que pues son nuestros amigos, compañeros, que nos han permitido hacer como algunas presentaciones, tocadas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hemos colaborado con ellos de alguna manera más como colectivo. Pero bueno, en esta ocasión, y bueno, les agradecemos mucho siempre su hospitalidad. Y pues bueno, tenemos otro proyecto, como lo habíamos hablado, así que pues queremos que te presentes, cómo te llamas, cómo se llama tu proyecto, si tiene algún nombre en especial, y así, a grosso modo, ¿qué onda con lo que estás haciendo? Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Alejandra Rocmo. Pues bueno, yo vengo de la ciudad de Guadalajara, soy más viajera que nada. Pues realmente ahorita como solista soy pues así, ¿no? Alejandra Rocmo, aunque también tengo un proyecto llamado Ojo de Dios. Y pues ahí andamos dándole al rock fusión, donde se pueda, en las calles, en los restaurantes, en los cafés, festivales, donde nos inviten. ¿Y qué haces por acá? Si vienes de Guadalajara, ¿qué haces por acá en una, pues una capital inmensamente grandísima? Bueno, que Guadalajara, pues digamos que ya casi es lo mismo, ¿no? Digamos, guardemos un poquito las dimensiones, pero también ya se está volviendo un monstruo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Por qué venirse para acá, Alejandra? Pues fíjate que ya tiene un buen rato que me salí de Guadalajara. Realmente desde que, pues ahora sí que desde que empecé a crecer, yo dije, me late el rol, me late la aventura, me late viajar. Y pues es lo que he hecho realmente la mayor parte de mi vida. Pues agarré mi mochila y me fui a viajar. Ya conozco casi, realmente he estado viviendo en toda la República Mexicana. Ya he estado viviendo en el desierto, en San Luis Potosí. He estado en Chiapas, viví un buen rato en San Cristóbal de las Casas. He estado pues en infinidad, ya en casi toda la República. Veracruz, Oaxaca, he estado desde norte a sur, he estado en Ensenada, Tijuana, Mexicali, Veracruz, Sinaloa, Sonora, ¿no? Pues para qué te digo, hasta Guatemala, he estado pues ya dando el rol todo este tiempo. Oye, ¿qué significa el viaje entonces para ti? ¿Qué es y por qué también es bueno estar viajando? Si es que es bueno o igual y es malo, pero a ver, en tu experiencia, ¿para qué nos sirve el viaje? Pues obviamente, más que nada te conoces a ti mismo, profundizas más, ¿no? En quién eres. Ya que te vas conociendo, cómo reaccionas, pues porque sales de tu zona de confort, más que nada. Es lo que me decías de Guadalajara. Me gusta Guadalajara mucho, lo aprecio y sé que hay una escena musical ahí muy grande, muy fuerte. Sin embargo, a mí me gusta salir de la zona de confort. Me gusta experimentarme a mí misma, me gusta saber cómo reacciono ante ciertas situaciones, ¿no? Que son fuera de lo cotidiano. Me gusta conocer gente. Me gusta aventurarme, pues ya lo dije, ¿no? Realmente yo siento que el viaje representa mucho la libertad. Pero más que nada, yo siento que el viaje está en uno mismo, está dentro de ti mismo. El viaje más profundo, y más largo y más complejo es el que tenemos dentro. Y yo creo que hay personas que pueden viajar, ¿no? Aquí para allá. Pero realmente, incluso aunque no viajes, el viaje, por ejemplo, yo todo el tiempo estoy viajando, en mis adentros, en lo que siento. Viajo mucho, ¿no? Con la vida, con la existencia. Entonces, pues para mí el viaje es algo muy enriquecedor, ¿no? En ese sentido, pues porque yo siento que como humanos ya estamos muy acostumbrados, ¿no? A las rutinas, a la vida que llevamos. Pero yo pienso que como humanos necesitamos vivir con pasión, necesitamos experimentar más, necesitamos abrirnos más al mundo y creo que el viaje es una buena opción, ¿no? Para eso, para experimentar, ¿no? De repente el viaje podremos de alguna manera relacionarlo con espacios geográficos, movernos de uno a otro. Y pareciera que en este mundo pues es inmenso y ese viaje no va a acabar, pero nosotros como personas tenemos un cuerpo que está muy limitado. ¿Hasta dónde termina el viaje dentro de nosotros mismos, Alejandra Rocmo? No, yo creo que es infinito. De hecho, como te lo dije, es el viaje más largo, más complejo, porque somos infinitos. Realmente, por ahí hay una frase que alguien dijo, conócete a ti, conocerás al universo. Yo creo que somos tan profundos y tan inmensos y desconocidos aún como el mismo universo. Yo creo que somos infinitos y el viaje nunca acaba, nunca. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con una primera pieza tuya? ¿Y cuál sería? Bueno, pues vamos a abrir con esta canción que le dedico siempre a los viajeros, a los artistas callejeros, precisamente hablando del viaje, ¿no? Del rol, del rock and roll. Y pues le quiero dedicar esta canción a toda esa banda que se la rifa cada día para, pues, para salir adelante, para subsistir, para, como le quieras llamar, ¿no? Para existir. Se las dedico a todos ustedes, hijos del camino. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Alejandra Rocmo y regresamos en un momento. Venimos y ahora somos tu familia. Somos viajeros elegidos, guerreros reconocidos, artistas callejeros, amantes de lo pasajero. Malabares existenciales, hechas a mano, artesanos visionarios, somos hijos del camino. Ya nos veremos otra vez. Si te quedas y yo sigo, fue un placer lo compartido. Por lo que sigue siempre incierto, yo me guío por mis instintos, intuición y no prejuicios. Es lo que hemos aprendido. Malabares existenciales, escenarios improvisados a diario. Visionarios, somos hijos del camino. Ya nos veremos otra Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Alejandra Rocmo. ¿Y Rocmo qué onda? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿De dónde lo originas? ¿De dónde te inspiraste para hacer este segundo nombre de tu proyecto? Bueno, mi apellido es Romo, Romo de Vivar Ropestiana. Pues me ocurrió la fusión con el rock, Rocmo, ya que realmente yo crecí con el rock. Yo desde niña, mi papá es rockero también. Y él pues ha sido una de las grandes inspiraciones, ¿no?, en mi vida para dedicarme a esto. Entonces, pues él siempre me estuvo enseñando sobre el rock. Me enseñaba que la música de Janis Joplin, Led Zeppelin, Pink Floyd, él también toca. Entonces, pues no sé, de pronto por ahí fluyó el Rocmo, por mi apellido y por mi vida, ¿no? Por mis orígenes en el, con lo que crecí realmente con el rock, es lo que más me ha inspirado siempre. Hoy, ¿cómo ves justamente este género musical del rock? ¿Está vivo? ¿Sigue rebelde? ¿Se ha dulcificado? ¿Ya no tiene tintes de rebeldía? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué lectura le darías a este género hoy en día? Pues yo pienso que el rock siempre ha tenido una evolución, o sea, en el aspecto de que siempre hay un desafío para el rock. En su momento, pues cuando nació, ¿no?, todo lo que estaban pasando en ese momento en el mundo, lo que inspiró a los rockeros, a la rebeldía, a escribir esas canciones, ¿no?, esos sonidos de libertad, de querer expresarnos, todo eso que traíamos adentro. Me incluyo, ¿no?, desde otras vidas, ¿no? Y entonces yo creo que el rock ha tenido varias etapas, varias facetas en las que siempre se ha enfrentado a un desafío. A veces creemos que el rock, por ejemplo, yo escucho mucho que dicen, el rock ya está muerto. Pero realmente no, yo no creo. Para empezar, pienso que el rock no solamente es música, realmente es un estilo de vida, y más allá que un estilo de vida, es un sentir. Incluso hay personas que pueden ser rockeras, aunque no toquen, aunque es un sentir. Yo pienso más que nada, es como un, yo lo veo hasta como un estado del ser. El rock and roll es sentir compasión, es libertad, es querer expresarte, es tener creatividad, es querer simplemente profundizar en ti mismo, ¿no? Que es lo que te decía, para mí eso es cultura, el rock es cultura. Y yo pienso que pues la cultura siempre está emergente, siempre está transformándose. Por ejemplo, yo pienso que ahora muchas personas que me han dicho, oye, pero es que el rock ya pasó de moda. No, yo pienso que simplemente tiene un nuevo desafío, ¿no? Para mí lo que estamos viviendo ahora, en estos tiempos, que me parece muy importante, todo lo que está viendo, ¿no? Que si que la violencia, que si la cuarta transformación, no sé cuál, que si todo lo que está pasando a mí me inspira para componer. Entonces, pienso que no soy la única. Incluso, pues pienso que estoy conociendo más que nunca personas que están incluso en el mismo camino. Estamos diciendo, bueno, ¿no? Queremos expresarnos, queremos hacer algo nuevo. Y pues con todo lo que traemos, ¿no?, con todas las influencias y con todo lo que está pasando, nos inspiramos para estar creando nueva música, nuevas realidades. Bueno, trato de entender, porque nosotros te conocimos en un evento justo aquí en la Bauhaus con dos compañeritas que queremos y admiramos mucho, que es Ada Castro y Elo Beat. Y podríamos encerrarte un poco en lo que sería rock, tus canciones. ¿Estás haciendo rock? Bueno, yo siempre digo que manejo un poco lo que es el rock fusión. Pues, o sea, yo siempre he querido ser rockera y de alguna forma, como te lo digo, lo soy porque lo soy de corazón. Sin embargo, mi música no es precisamente rock, es una fusión. Yo mezclo lo que es desde hasta bossa nova con un poquito de urbano, un toque medio jazz, ya cuando tocas más con banda y todo, suena un poco jazz, un poco funk, suena un poco folclórico, o sea, tiene una fusión, me gusta fusionar mucho, pero realmente, pues sí me gusta llamarle rock, ¿no? Porque, pues, mis letras, sí traen un poco, siento, esa rebeldía, ¿no? De hablar, pues no solamente del amor romántico y de lo popular y no es tan pop, realmente yo profundizo, ¿no? Mis letras son algo poéticas, entonces, pues pienso que eso es un poco rock, incluso también pues mis sonidos, algunos solos, algunos arreglos, pues sí, son rock y realmente es lo que más me gusta. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra canción tuya? ¿Cuál sería? Bueno, ahora vámonos con esta canción que se llama Mudé de piel. Esta canción precisamente tiene un toque un poco, pues es que ¿cómo le podemos llamar? Un poco funk, un poco rock precisamente también, para que me vayan conociendo más mi estilo rock. La primera canción fue Hijos del Camino, que es un poco más urbano. Ahora vámonos con esta que es un poco más rockera. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Alejandra Rockmo y regresamos en un momento. Me tomé tan en serio eso de dejar actuar a la ley del universo. Desde el comienzo al andar, un viaje sin regreso. No confieso, yo misma maté a la curiosidad, expuesta al placer. Y fracasos, me curé de espantos, me aventuré. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Alejandra Rocmo. Y bueno, también planteaste un tema que a mí en lo particular me llama mucho la atención, que es pues no hacer canciones románticas. Y creo que justo hay algunos géneros en donde este tema se vuelve monotemático y siempre te hablan de esa parte o del desamor. ¿Qué es lo que te llevó a hacer canciones que no caigan en este, como en este tema, ¿no? O que no sea el único tema del cual puedas hablar? Porque algunos parecen que quieren y lo hacen y lo repiten y se vuelve también todas unas canciones llenas de cursilerías, que así le llamo. Pero, ¿cómo es que tú armaste o reflexionaste acerca de este tema y no tratar de hablar pues de lleno con este tema en tus canciones? Bueno, pues fue precisamente en el rol, en el viaje, que me di cuenta que había muchísimo de qué hablar, ¿no? Pues la vida misma, ahora sí que es todo el viaje. Por eso es que me gusta hablar sobre cosas reales, sobre lo que siento, sobre mis vivencias, sobre mis sueños, sobre personajes, sobre personas que conozco. Me gusta pues hablar de cosas que realmente vivo. Entonces yo pienso que pues no nada más vivimos el amor romántico de pareja, ¿no? Vivimos muchas cosas, o sea, vivimos pues la persona que te encuentras en la esquina, lo que te platica, que ir en el transporte, ir en el metro, ver la naturaleza misma, o sea, hay mucho de qué hablar. Yo creo que es bueno hablar de algo más, más rico, más real, como te lo digo. Pues todo lo que vivimos, y yo me inspiré en eso, ¿no? Realmente en el viaje quería hablar pues de todo lo que vivía, de lo que estaba aprendiendo, de lo que estaba experimentando. Se me hacía muy interesante hablar de algo más así, más chido, que hablar solamente del amor romántico. Y aparte pues lo que hablábamos sobre el rock, yo pienso que algunas bandas, por no mencionar algunas que no me gustan mucho, que se dicen que son rock porque tienen sonidos rock, ¿no? Porque tienen algunos solos buenos o tienen algún beat que suena rock, pero realmente no lo viven y se nota en el tipo de letra que traen, ¿no? Hablan, sí, sonarán muy rock, pero ¡ay, me dejaste! Y el amor y no sé qué. Realmente no creo que vivan lo que es el rock, aunque sea su género, no viven el rock. Yo realmente vivo el rock desde lo más profundo, desde las calles, desde lo que vivo, lo que hago, pienso y siento, lo vivo, ¿no? A full. Oye, eres una mujer que pues que de alguna manera se maneja independiente, totalmente independiente, supongo. ¿Y qué tanto has sido en este viaje que has hecho en una parte de saltar de Guadalajara a todos los estados de la República? ¿A qué se enfrenta una mujer sola, entre comillas, solitaria, digamos, que emprende un viaje por sí misma? ¿A qué tanto se enfrenta y sobre todo en una condición de ser mujer en un ambiente en donde pues de repente ya se empiezan a cuestionar muchas cosas, muchas violencias y todo esto? ¿A qué te enfrentas? ¿A qué se enfrentó Alejandra Rocmo cuando emprende su viaje? Yo creo que principalmente a lo más fuerte que te enfrentas y a lo más grande es a ti mismo, como te lo decía en el viaje. Yo en el viaje me ha ayudado a conocerme mucho a mí misma porque me doy cuenta que realmente a lo que más me enfrento es a mí misma. Me doy cuenta que tu viaje influye mucho en cómo estás tú, en cómo te sientes, qué estás pensando, qué es lo que atraes. Entonces eso se va manifestando en tus experiencias de vida, en todos los sentidos, ¿no? Y pues me he enfrentado a eso, a darme cuenta cómo la realidad, cómo el exterior refleja bastante cómo estoy yo, quién soy yo. Y bueno, esa es una parte, nada más. También ya nos enfrentamos realmente pues a todo lo que dices, ¿no? Violencia, cosas chidas, pues porque realmente en mi experiencia lo puedo decir, me ha ido muy bien en el rol. siempre me encuentro gente bien chida que me ayuda, que me echan la mano, que me apoyan. Me gusta aprender de las personas que conozco y vivo experiencias muy, muy chidas, muy, muy enriquecedoras. Me he enfrentado pues a lo que todos sabemos que nos podemos enfrentar, al acoso, que si te ven como un objeto, ¿no? Muchas veces como que hasta te subestiman, no, pues porque eres mujer y eres músico, ¿no? Realmente pues te hablan porque te quieren ligar. Sí, es mucho cierto. Hay muchas personas que se acercan solo porque te ven sola, porque eres mujer, porque quieren sacar algún provecho de ti. Nos enfrentamos, pues, bueno, yo en el rol que ando mucho de right, pues siempre tengo que estar cuidándome mucho, ¿no? Tengo que ser muy intuitiva, ver las vibras de las personas, verlos a los ojos, decidir si me subo o no. Muchas veces en los rides, parada en una carretera, sí he tenido que decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, mejor no. Voy a seguir esperando, pues porque no me... hay algo que no me late, no me vibra. Tengo que cuidarme, pues, mucho, ¿no? En ese sentido. Y, pues, te enfrentas, pues, a lo que cualquier persona se enfrenta. Me enfrento al hambre, pues, porque yo he decidido no llevar una vida muy común, ¿no? De tener, pues, un trabajito seguro, que tu sueldo, que tus 8 horas diarias de trabajo. Yo realmente no. Yo desde siempre he decidido ser muy independiente. Te digo, agarré mi guitarra, mi mochila, me salí y pues así es como he vivido. Yo me gano, ahora sí que la vida cada día, me la gano cantando, con arte, bailando, como sea. Pero sí, creo que me enfrento a eso, pues a la condición humana realmente. Me enfrento precisamente a la condición humana. Lo que es tú mismo subsistir, ganarte tu comida, bueno, ahora sí que el pan de cada día, ganarte un techo, ganarte tu transporte, todo eso, y ganártelo de la mejor forma, haciendo lo que más te gusta. Ese ha sido mi gran reto, ganarme cada cosa que tengo, nada más y exclusivamente que con lo que más me apasiona hacer en la vida. Me doy ese lujo, ¿no?, de hacer lo que más amo hacer, que es hacer arte, ser feliz, vivir, salir. Ahora sí que de eso es lo que vivo y eso es a lo que me he enfrentado, a que el sistema pues te hace sentir como que en algún momento no, pues no vales si no tienes cierto algo, ¿no? Si no tienes cierta cantidad de algo, si no tienes cosas, si no tienes título, si no eres no sé quién, si no eres ya reconocido de no sé cuál, pero realmente eso es a lo que más te enfrentas en el viaje y a las personas libres, que te enfrentas a romper con todos esos esquemas y esos patrones de que alguien te quiera hacer sentir que quizás vales menos que alguien por no tener algo, pero realmente no. Yo creo que es incluso mucho más valioso una persona que se atreve a hacer lo que realmente le gusta que alguien que vive para otros fines, ¿no?, que no es realmente sus pasiones. Y pues es más que nada lo que nos enfrentamos todos, a las condiciones de pues, que nos da la vida, ¿no? Incluso a las personas que reflejan, somos espejos, entonces esos espejos que nos reflejan las demás personas, nuestros problemas, todo eso, cómo reaccionamos ante eso, es lo que pues lo que más nos enseña, ¿no? Es nuestro gran reto, desafíos del alma. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra canción tuya? ¿Cuál sería? Ah, mira, pues hablando de eso, precisamente vámonos con Modus Vivendi, esta canción que habla sobre aunque te quitas, aunque te pongas, pues ahí estás, ¿no? Y vámonos con Modus Vivendi. Recuerden, estamos aquí con Alejandra Rocmo y regresamos en un momento a Música Híbrida. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Alejandra Rocmo de Guadalajara, pero pues da el rol por todos lados y pues en esos roles pues no la encontramos justo aquí en la Bauhaus. Y bueno, ¿cómo te inicias en la música? ¿Cómo, cuáles fueron tus primeros pininos para aprender a cantar, a tocar la guitarra? ¿Qué te dijeron también? Creo que ya nos comentaste algo en la entrevista, pero en tu familia, tu abuelita, tu mamá, tu papá, pues te apoyaba. Pero, ¿qué onda? A ver, cuéntanos toda esa experiencia detrás y cómo fue que, pues que realmente ya la tomaste como justo como la canción, ¿no? Como un modus vivendi. Bueno, mis pininos realmente fueron desde niñita, ¿no? Como lo platiqué precisamente en la tocada que tuvimos en Bauhaus, pues yo desde niña ya cantaba, siempre me ha gustado el cantar, bailar, actuar, y pues ese es un recuerdo que lo tengo muy en el corazón, algo muy curioso, que yo cuando era niña, pues mi mamá me compró mis pistas, ¿no? De aquella artista que me gustaba en ese tiempo. Sí, de karaoke, pistas sin voz para que yo cantara. Ajá. Entonces me compré mi micrófono, pero estaba muy niña, tenía como, no sé, como desde los 5 años, ¿no? Que canto, 5 a 6, no sé. Vámonos. Y entonces, en las fiestas familiares, pues se ponían todos alrededor, ¿no? Así como si fuera mi concierto, me recuerdo. Entonces apagaban las luces, ahí me ponían una lucecita y yo me salía transformada, me ponía ahí lo que encontraba, hasta unas pelucas, me ponía así un topsito, una faldita. Entonces me hacía mi presentación, me puse a cantar, bueno, pues porque tampoco fue muchas veces, ¿no? Pero son de las veces que recuerdo. Me puse a cantar y pues a mi familia le gustaba mucho, ¿no? Obviamente todos apoyándome y pues ya ahí fueron realmente mis primeros conciertos. Y mira, íntimos. Y pues lo más curioso y lo que más recuerdo es de que por ahí alguien se le ocurrió sacarle sombrero. No sé si una tía, alguien dijo, no, pues coopérenle. Entre todos saquen ahí unas monedas y pasaron el sombrero. Entonces ahí me gané mis primeros pesos. Y pues quién le iba a decir que realmente es de lo que vivo, ¿no? Yo realmente es de lo que siempre he vivido, ¿no? De la música, de pasar el sombrero. Claro, también tengo mis tocadas, pues más chidas, más organizadas, más profesionales, pero realmente pues la calle para mí ha sido pues mi gran escuela, es de lo que he vivido y pues ese fue mis principios en la música, siempre me ha gustado desde niña cantar y todo eso. Y bueno, ya realmente hablando así de cuando empecé a dedicarme más de lleno, pues fue precisamente en el rol. Ajá. También estaba yo de viaje por San Luis Potosí, recuerdo. Y estábamos pues en la calle, apenas, la verdad es que apenas teníamos qué comer y dónde dormir y todo eso. Y fue precisamente con un amigo con el que andaba viajando. Le mando un saludo a Yadir Flores por ahí, que fue de los que me ayudó a iniciar, ¿no? En la música. Pues andábamos por ahí una noche, recuerdo que yo en ese tiempo hacía artesanía. Entonces tenía mi puesto y todo, pero pues ahí como que de repente no salía mucho. Bueno, entonces recuerdo que estaba con mi amigo y me dice, no, pues cántale, porque vamos pues para sacar algo para comer, ¿no? Canta ahí algo. Entonces pues empecé a hacerle coritos. Y realmente la voz no me salía muy bien, porque ajá, aunque desde niña me gustaba, pues un tiempo lo abandoné, ¿no? Entonces recuerdo que nos pusimos en una taquería justamente a cantar ahí unas canciones. Después me compré un pandero y lo acompañaba a él con el pandero y a otros amigos también que viajábamos en grupo. Pero fue realmente cuando yo me decidí, pues porque veía a mis mismos amigos, ¿no? Que componían, que me gustaba mucho, ¿no? Lo que yo veía que sentían cuando tocaban una canción que ellos componían. Entonces, pues de repente yo dije, bueno, pues ¿por qué no, verdad? ¿Nunca se te había ocurrido componer? No, bueno, sí. Ajá. Es que realmente esto que te estoy diciendo es mis principios cuando empecé a vivir de esto. Ajá. O sea, lo que es cantar y tocar la guitarra. Pero realmente yo desde antes me gustaba mucho el rap. Uh-huh. Yo desde la secundaria empezaba a escribir mis canciones. O sea, siempre me ha gustado realmente componer. Yo escribía mis canciones, mis raps, incluso me animaba a meterme a las guerras de rap. Me llegué a ganar ahí 2-3 cositas. Ya era más o menos conocida, ¿no? En el ambiente del rap en esos tiempos. Pero no me dedicaba, o sea, no vivía de eso, no me dedicaba así por completo. Pues todavía estaba muy, muy niña, ¿no? Uh-huh. Pero sí, esta historia que te platico de estar en San Luis Potosí, todo eso, sí fue ahí donde empecé realmente. Ya después a esta persona pues le digo, a ver, enséñame un acorde, enséñame otro. Y bueno, lo que recuerdo es de que esta persona a veces así como que se enojaba y se volteaba y se ponía así muy compositor y muy profundo y como que no me pelaba y todo. Yo dije, bueno, dije, yo no quiero estar dependiendo, ¿no? De otras personas, como que si... Dije, bueno, yo puedo también tocar, yo también puedo componer. Dije, quiero hacerlo, algo me está llamando. Entonces empecé a hacerlo. Y lo que recuerdo es que en mi primera canción que me aprendí, uh-huh, la primera, pues yo dije de repente, a ver, me quiero ir sola, ¿no? Préstame tu guitarra. Uh-huh. Estaba haciendo otra cosa, ¿no? Esta persona. Entonces en ese, yo me fui, me subí un camión y ahí me puse a tocar y todo. Me fue muy bien. Ahora sí que regresé ahí con todas mis monedas, me fue muy bien y lo que recuerdo es que esta persona dijo, bueno, ya no me necesitas, hasta se agüitó, ¿no? Y no, muy chido, son experiencias la verdad que sí están ahí grabadas en el alma, pues es lo que nos ha hecho ser, ¿no? A mí en especial es lo que soy ahora, todas estas experiencias que he vivido pues es lo que me han formado. Y bueno, así fueron mis principios en la música. Realmente han sido en el viaje, en el rol, en las calles. Mi gran escuela, lo vuelvo a repetir, ha sido la calle y lo es todavía. Es donde más me he desenvuelto, es donde más he tenido que buscarle, es donde más he tenido que dar guerra, es donde más he tenido que enfrentarme a todo, a todo. Hay personas que, no sé, a lo mejor la tienen más fácil, ¿no? Por una o por otra razón, y que bueno, me da gusto para los que la tienen más fácil, que... por algo, pues ya tienen sus tocadas muy chidas, que alguien los apoya, que tienen una situación económica más sustentable para que puedan dedicarse de lleno. Yo realmente me he tenido que enfrentar a, pues ahora sí que rascarle, ¿no? Desde el fondo, desde donde se pueda, hasta para echarte un taco, para tener tiempo para componer, para tener para haber grabado mi primer disco, tuve que rifármela, presentarlo, tener tiempo para todo, tener ganas de hacerlo. ¿Qué te parece si en el siguiente segmento hablamos de eso? Porque ya va a ser el último y pues por lo general siempre en el último hablamos qué onda con el disco justo. ¿Y con qué rola nos vamos a ir, Alejandra Rocumo? Bueno, vámonos con Aquí y Ahora, esta canción que habla precisamente de eso, del vivir el momento, de que solo tenemos este eterno instante. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Alejandra Rocumo y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Alejandra Rojmo. Lamentablemente ya es el último segmento de la entrevista, pero estamos muy contentos de conocerte, de estar escuchando pues toda esta plática de viajes, encuentros, desencuentros, pues tu manera de hacerte cada vez más independiente. Y bueno, y en este segmento pues vamos a hablar un poquito de pues esta producción que estamos escuchando. Justo ya lo estabas mencionando en el anterior segmento, pues este trabajo que te costó para realizar, tratar de encontrar las formas para poder realizarlo, materializarlo. Pero a ver, cuéntanos un poquito, ¿qué onda con este disco? ¿Cómo se llama? Y justo qué situaciones fue la que pasaste para poder lograr hacer esta producción discográfica. Este disco se llama Modus Vivendi, pero realmente este disco ya tiene un rato, un buen rato, ya tiene incluso algunos años, unos año dos, tres años que lo saqué, pues por ahí como de, pues ya tienes como sus 4 años que salió este disco. Fue mi primer disco y bueno, lo grabé con mucho esfuerzo, la verdad. Pues era mi primer disco, no tenía mucha experiencia ni en el estudio ni nada, pero pues yo dije, yo quiero empezar a grabar mi música. Y pues tenía amigos que tenían estudios caseros, que grababan ahí. Este disco nació en San Cristóbal de las Casas. Pero bueno, muchas de las letras de las canciones y algunas de las canciones nacieron en otros estados, en otros viajes, ¿no? Pero en San Cristóbal de las Casas fue donde ahí culminó, donde me decidí a grabarlo. Y pues fue así, ¿no? Me acerqué a un amigo, Alejandro Espiricueta, que muy buen músico. Y pues le dije, mira, quiero grabar mi música. Y dice, bueno, pero si me late tu música, sí te grabo, si no, no. Bien sincero. Pues yo dije, bueno... Y ya, ¿no? Pues le presenté unas de mis canciones y al parecer sí le gustó bastante. Y pues me empezó a apoyar, ¿no? Empezamos a grabar y la producción pues sí duró un rato, pues porque era muy... Nos dábamos pues el tiempo, ¿no? De que grabamos una semana, luego las 2 semanas, dejamos a veces pasar un mes. Y así fuimos grabando hasta que lo terminamos. Después me fui a masterizar, pues... en otro estudio con Tomás Martín, otro productor conocido allá en San Cristóbal. Y pues así fue, invitando a varios amigos, ya platicándoles que quería hacer mi disco, pues empecé a invitar que a un amigo en el cello, que alguien quisiera solos, que el bajo, pues ya sabes, ¿no? Todos los instrumentos que trae mi disco. Este disco tiene pues varios instrumentos. Tiene pues hasta tiene unas trompetas, tiene unos pianos, tiene un cello, pues tiene su batería, su bajo, sus coros. Está muy bien producido, me gusta mucho. Sin embargo, pues fue mi primer disco y realmente siempre es como que uno se queda con una sensación como... Bueno, a lo mejor no siempre, pero a mí sí me pasó que me hubiera gustado, pues, a lo mejor hacer algo más... a mi forma, porque realmente sí, ¿no? Invité a muchos amigos, quedó de una manera. Bueno, con esto me refiero a que, por ejemplo, de pronto invité a un amigo a una canción, precisamente Modus Vivendi, y él pues improvisó realmente en la grabación. Su estilo de esta persona es un poquito country, como country rock. Entonces le dio un toque a mi canción que quizás a lo mejor no hubiera sido lo que yo hubiera hecho. Ajá. O quizás que hubiera querido. Sin embargo, fue lo que salió y me gusta mucho. Pero bueno, son algunos detalles, ¿no? De que pues fue el primer disco y a veces uno dice, bueno, me hubiera gustado que haber tenido más la capacidad, por ejemplo, de cantar mejor, de cantar mejor, de estar más suelta, de estar menos nerviosa, de poder producirlo mejor, ¿no? Un poquito más tranquila. Pero pues te digo, si era así, ¿no? Como que siempre sacando ahí para poder sobrellevar el proyecto, para poder cumplir un sueño. Entonces, pues sí, pues son una de las experiencias, ¿no? De haber grabado ese disco. Y bueno, ese disco ya tiene un rato, como te digo, ya tiene sus 4 años. Pero pues he estado muy activa también durante todo este tiempo. De hecho, ahorita estoy presentando ese disco Modus Vivendi, pues porque es algo que me representa ahorita, como a pesar de que el disco está con banda y con todo, pero normalmente esas canciones de ese disco muchas veces las toco sola, como solista. Y ahorita que estoy, por ejemplo, en esta entrevista como Alejandra Rockmo, pues sí quiero presentar ese proyecto. Sin embargo, te digo, ahorita tengo un proyecto que se llama Ojo de Dios, con el que grabamos precisamente el año pasado también otro disco demo, por así decirlo, también con 8 canciones. Y bueno, en este tiempo que pasó, estuve también participando en otros proyectos. Estuve en una banda que se llamaba Macuili Tecpa, donde hacemos rock prehispánico. Ajá, grabamos nuestro disco también. Grabamos el disco, los pueden escuchar en SoundCloud si quieren buscarlo. Grabamos también ahí por ahí un disco de Jamnesia con una banda que hacemos improvisaciones. Y he tenido varias participaciones, ¿no? En discos y en proyectos de otros amigos. También está el de Mundo Nahual, una producción que me gusta bastante, que esto sí es más rock. Por ahí si quieren escucharlo, está muy bueno. De hecho es con el compañero con el que ahorita traigo el proyecto de Ojo de Dios, es con el que también he participado en sus 2 discos que tiene él ya, como Mundo Nahual. Entonces pues ya he estado ahí, ya tengo más experiencia, ¿no?, en lo que es la grabación, y ahora me estoy preparando, ya tengo lo que es mi nuevo disco. O sea, ya lo tengo yo, ¿no? Pero lo estamos empezando a trabajar. Ya estoy entrando a lo que es la producción, pues al menos que ir checando más las letras, pulirlas, haciendo pruebas de audio. Ya estamos trabajando en lo que es mi nueva producción. Oye, qué bueno. ¿Y todavía, y se puede revelar el nombre? Todavía no. No, todavía no. Oye, pues qué gustazo haberte entrevistado. Y pues bueno, nada más queda que des tus redes sociales y dónde te puede localizar. ¿Este disco está en físico o solamente está en plataformas digitales? No, sí, este disco, de hecho yo mis discos todavía estoy un poco a la antigüita, ¿no? De que los vendo en físico. Bueno, es que me gusta que quede como el recuerdo, aunque yo sé que podemos bajar las canciones de las redes o donde sea, me gusta que la gente se lleve como un recuerdo, me parece algo chido que se lleve en el disco. Entonces en las tocadas yo procuro vender mis discos y se venden muy bien, la verdad. Vendo este, vendemos el que es el de Ojo de Dios. Y bueno, a mí me encuentran como Alejandra Rockmo, pues en lo que es Facebook, en SoundCloud, también estoy en YouTube, tengo mi página, también estoy en Instagram. Pero bueno, ahorita justamente mañana o hoy estoy quedándome a ver con un amigo, estamos viendo todo eso, lo de que es empezar a subir mi música en otras redes, ¿no? Como Bandcamp o bueno, Spotify, todo eso. Justamente es lo que estoy trabajando, pero sí, la verdad es que me di vuelo. Yo vendiendo mi música en mi disco, pues sentía que me iba mejor, porque luego ya ves que realmente lo subes a Spotify o algo y empiezas a ganar bien poquito, ¿no? De aquí a que ahí el porcentaje que te dan. Entonces yo realmente dije, bueno, le gano más vendiendo mi disco en físico, y es lo que he hecho. Sin embargo, yo sé que hay que actualizarse, ¿no? Y pues ya es lo que estoy haciendo. Muy pronto me podrán encontrar, pues ahora sí que en todas las plataformas posibles. Muy bien, oye, pues de nuevo te agradecemos a Alejandra Rockmo por hacer esta entrevista con nosotros. ¿Y con qué canción te vas a despedir, Alejandra? Bueno, vámonos con esta canción que se llama Fantasías. Y bueno, ha sido un placer, gracias por invitarme. Sí, quiero dedicarle esta entrevista, que me recuerda mucho a todos esos artistas callejeros, me recuerda mucho a Rodrigo, que es una de mis grandes inspiraciones, ¿no? El que estaba acá en la gran Tenochtitlan, armándola. Te agradezco mucho, me parece que muy importante que estemos haciendo este tipo de redes, ¿no? Redes callejeras, redes culturales, donde estemos exponiendo nuestro trabajo. Muchas gracias. Y esta canción se llama Fantasías. Pues de ustedes se despide Orlando Canseco. Nos vemos para la siguiente semana. Hasta luego. Melodías cósmicas que me